esta primera hora de Mañana CX. Ahí teníamos a The Weeknd, que le ha entregado la antorcha a Bruno Mars como el artista más escuchado en la historia en Spotify. Muy chévere, sí, ese título lo tuvo The Weeknd un buen rato. Mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y me alegra mucho pues que ahora sea Bruno Mars. Eso sí, como trabajado, claro, porque también tiene una carrera importante, pero recientemente no lo he visto tan protagonista él solo, sino con personajes. Y ese es el secreto. Yo siento que es la misma fórmula que está manejando Post Malone, que sabe juntarse con el que tiene la viralidad. Sí, sí, sí. Porque mira, sacó Bruno Mars con Lady Gaga, justo en el momento en que Lady Gaga tiene como los ojos del mundo. Sí, claro. Hizo una canción linda. Ajá. Ahora salió con Rosé. Exacto. Que es viral en redes. Sí. Entonces todo eso lo impulsa y llega, obviamente, sin quitarle lo que tú dices, el trabajo fuerte desde chiquito. Tenía 4 años cuando imitaba a Elvis. Sí. Una cosita ahí. Sí, sí, sí, muy chévere. Esos videos son chéveres. Muy bellos. Bueno, tenemos una nueva hora. Eso quiere decir que tenemos nuestra pregunta del día y ya empezamos a hacer este balance, porque ya oficialmente pues nos quedan 2 meses que pueden ser un correo. Ajá. Sí, esto puede ser un mail. Vienen 2 festivos. Ya la otra semana se acabó noviembre. Y vamos a empezar a hacer este balance con ustedes de lo que pasó este año. La pregunta del día es: ¿cuál fue su artista nuevo favorito de este año? Ok. Entonces, bueno, para que no se cierre tanto, si para usted fue nuevo, está vale. Bien, vale. Ah, bueno. Si fue la primera vez que escuchó música de ellos, de él, de ella, de banda, grupo, lo que sea, este año, vale. Bueno. Su artista nuevo. Ok. Favorito. Bueno, está chévere. Sí, porque digamos en mi caso podría ser por ahí, porque yo sé que Charlie XCX ya lleva trabajando 10 años. ¿Es en serio fue favorita tuya? Pues a mí es que ese disco me gustó mucho, ese disco, y en el verano, a mitad de año, le di duro al disco y me gustó su sonido y la descubrí. Antes pensaba en ella y decía, pero cuando lanzó el Brat me rompió la cabeza y dije, bueno, chévere. Y por ahí tengo un par de canciones en favoritos, porque es que, claro, hay mucha música nueva. Barry Can't Swim también y él sí es nuevo, pues. Y es electrónico y tiene este lado muy de Fair Game y demás. Pero hablando así de cosas que puedan sonar en la X, ella. ¿Tú? Está bien. Chaparrón. Chévere. Lo mismo. Sé que tiene un caminito ya recorrido, largo, pero mis oídos la conocieron este año. Ok. Y me encantó. Ahí está. Y el fenómeno que se está produciendo fue este año, y la cantidad de gente que ha ido a verla a festivales ha sido este año. O sea, los ojos del mundo están con ella este año para mí, ella. Eso fue tremendo, ese festival. Así que bueno, compartir sus opiniones, por favor. Artista nuevo favorito de este año. Escuchémosla precisamente a Chaparrón. Esto se llama Hot to Go. Está Chaparrón. En las mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 4 minutos con los muy buenos días. Es mañana de The Cure en Mañanas de la X. Ay, ya, nuevo álbum, 48 minutos, 8 canciones, la última 10 minutos, 21 segundos. Sí. Es histórico. Songs of a Lost World. Hermoso. Tengo mensajes de diferentes partes del mundo, desde España. A ver. Temprano en la madrugada recibí mensajes de grandes amigos. Señor, ¿qué te dicen? Pues, llorando. Diciendo, qué cosa tan hermosa. ¿Oíste, oíste? No he tenido la oportunidad. No he tenido la oportunidad de escuchar nada. Piénsame cuando llegues a Warsong. Warsong. Sí. Bueno, ya habíamos puesto Alone, ¿cierto? Sí. Alone, sí, señor. Alone es la canción con la que abrió